23 minutos, nos vamos al móvil 17, está en vivo allí Dora Naftelson en la estación del ferrocarril. Dora, buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? ¿Con frío? Muy bien, con un frío bárbaro, sí. Acá estamos con las chicas que están haciendo la campaña antirrábica, con, bueno, un poco de afluencia de público, hasta ahora poquitos, y la tenemos a Magdalena, que está a cargo del operativo, que nos va a contar un poco qué es lo que se está haciendo y por qué. Muy bien. Lo importante es eso, porque ya se hizo una campaña de vacunación y bueno, ahora hay que repetirla. Perfecto. ¿Te paso con ella? Dale. Dale, dale. Bueno. Hola, buenos días. Hola, Magda, buen día. Gracias por la comunicación aquí con la radio. Estamos en vivo. Queríamos, bueno, primero saludar la iniciativa. Ha tenido un carácter, podríamos decir, intempestivo, porque ha habido un brote. Contanos un poquito de esto. Sí, lo tuvimos que organizar así, intempestivo, como decís vos, porque hubo un brote de rabia. Lo que es pareciente es la rabia que afecta al ganado en general. Ajá. Se vio, viene bajando desde el norte y pasó por acá y ya llegó a Cosquín. Acá por suerte no hubo casos graves, pero como se dio este brote, nosotros ya habíamos hecho una campaña en abril-mayo fue la campaña anterior. Lo que hacemos ahora es reforzar para los perros que no se pudieron vacunar, hacer un refuerzo de esa campaña. Por eso son poquitos días y cortitos, pero estamos haciéndolo para los perros que no se vacunaron este año. Sí, la preocupación, en el sentido común quedó la idea de que ya no había rabia, ¿no? Uno no escucha hace mucho tiempo de esos brotes. ¿Qué pasó? Claro, no, en realidad hay países donde es una enfermedad que existe permanentemente, hay provincias donde hay casos muy seguidos, no es que está erradicada de todo la rabia. Sí. La rabia está controlada por la vacunación. En la medida que uno vacune a la mayor cantidad posible, digamos, de la población de animales en general, porque es una enfermedad que afecta a todos los mamíferos, en la medida que uno vacune un porcentaje lo más alto posible, se controla la enfermedad. No quiere decir que no haya posibilidad de algún brote como está pasando este año. Claro. Bueno, las condiciones. A ver, si la gente que está escuchando y que dice, bueno, me voy a tomar un ratito, voy a dejar alguna actividad que tengo prevista para el día, para llevar mi mascota también, para comunicarle a los vecinos, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cuáles son los horarios y demás? Lo que estamos haciendo es vacunación de perros y gatos, los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana en la estación de ferrocarril, detrás de turismo sería. Sí. Y tienen que venir, solamente venir con la mascota, los gatos adentro de un bolsito, algún transporte, y los perros con correa, dejan sus datos, se les entrega un certificado, se da la vacuna y ya está, por un año están cubiertos, es totalmente gratuita. Perfecto. ¿Esto es este martes y jueves y continúa la semana que viene? Martes y jueves y continúa la semana que viene, continúa hasta que se nos acaben las dosis, porque son limitadas lamentablemente las cantidades de dosis que mandan, pero tenemos creo que 500 dosis, así que estamos bien. Bien. Y si no, hasta abril, lo que ocurra primero. ¿De dónde provienen las dosis? Las dosis las mandan de Córdoba, el antirrábico. Ajá, bien, perfecto. Bueno, en caso de consulta fuera de esos horarios, pueden ir con alguno de los veterinarios de Capilla del Monte, seguramente también los pueden asesorar. Los asesora cualquier veterinario, lo puede asesorar, por supuesto. Si hay también una posibilidad, que es para personas que no se pueden movilizar, venir a la oficina de ambiente, anotarse para hacer algún domicilio, vamos a hacer también. Perfecto, bueno. Magda, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No sé si hay algo para agregar. No, es la idea es tomar conciencia y que todos puedan acceder a esta posibilidad, que es gratuita, para seguir controlando este brote. Muy bien. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Bueno, hasta luego ahí. Estábamos conversando con Magda, están en la campaña de vacunación antirrábica, gratuita, martes y jueves, atrás de la estación del ferrocarril, atrás de turismo, de 10 a 11, es una hora, martes y jueves hay que prepararse, anotaron la agenda, poner una heladera, y preparar a las mascotas para llegar hasta Idora. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno. Una cosa importante que nos van a confirmar, porque el martes que viene es feriado, así que tienen que confirmarlo públicamente si se va a hacer el martes o el miércoles la vacunación, para Perfecto. Que la gente esté atenta.